Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Algunos eclesiásticos son unos fariseos. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced cumplir todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filactelias y alargan sus franjas. Anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, y que les saluden en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el celestial. Tampoco os dejéis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. Que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos eclesiásticos son unos fariseos. No os he dicho nada escondido con el título de esta meditación. Ya los medios de comunicación se han ocupado de comunicároslo, aunque sus intenciones muchas veces no han sido como las mías. Pero a lo que vamos, es a lo que estáis avisados. Sabéis mucho más de todo el mal de unos eclesiásticos que del bien de otros eclesiásticos, que sí, que han dado toda su vida por Jesús, el Hijo de Dios. Pero a algunos, los mismos que son fariseos, los tienen acobardados, arrinconados, desanimados y llenos de espanto por saber cuánto han desprestigiado el sacerdocio. Y también hay algunos buenos sacerdotes que tienen miedo de los malos sacerdotes, que aún quedan, hay. Están aún cobrando de la Iglesia, de ti, digámoslo claro. Y eso que en la Iglesia Católica, los que no son de ningún grupo, no tienen que pagar el diezmo ni nada por los sacramentos, por la labor, la vida, que el buen sacerdote te ofrece desinteresadamente por su amor por Dios. En la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica son los santos. Quédate. Si alguien tiene que irse de la Iglesia Católica, no eres tú, que eres fiel y bueno. Son los fariseos. Esos que se vayan. Tú quédate. Por fe. Por tu fe. Es la verdadera. Es la fundada por Cristo. La única. No hay otra que la católica. Quédate. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.